of a friend, like the raindrops falling warmly on my face. Another begin, a new never end, 'cause the first time we were kissing in the sand. Many suns are shining, we go where there's no finding, there we breathe as one. So slowly time's undone, now our bodies are blessing, for inside out undressing. La dirección. Bueno, pues también cambiamos ahora de asunto y les hablamos de los expertos en seguridad aérea de los países de la Unión Europea que se van a reunir hoy mismo para abordar la colocación de escáneres corporales en los aeropuertos y discutir si son necesarias medidas de seguridad adicionales para prevenir ataques terroristas en los aviones. En cuanto al deporte, en los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol, el Recreativo de Huelva se impuso cómodamente al Atlético de Madrid por 3-0 en el partido de ida, mientras que el Deportivo ha ganado por 1-2 en Mestalla, en otro resultado sorprendente. Este jueves le toca el turno al Málaga, que se enfrenta al 1:03. Servicios informativos. Canal Sur Radio. Conectamos con Andalucía. Saludos y bienvenidos a la noche más hermosa. Lorenzo Romero es el productor musical. Saludos de Juan Antonio. Lo que estamos escuchando, una versión de un africano por la Gran Vía. Ella es Pastora.